microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Alejandro Magno, gran bebedor. En el año 323 a.C. murió Alejandro Magno, el célebre conquistador macedónico. Su imperio abarcó parte de Europa y de Asia, desde Grecia hasta Babilonia. Alrededor de su muerte circulan muchas versiones, que si lo envenenaron, que si murió de malaria. Bueno, lo cierto es que recientemente circula una nueva versión, y es que se ha investigado de nuevo sobre las causas de la muerte de aquel gigante de la historia. A los apenas 33 años de edad, dicen que se murió por borracho. Su afición por el alcohol lo hizo cometer muchas injusticias y al parecer lo llevó a la muerte. En Venezuela no se ha estudiado muy bien este asunto del alcohol, donde los gobernantes sobrios más bien han sido muy pocos. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.